Vamos a hacer una comunicación ahora con la localidad de Cipolletti, ahí con Lila Calderón. Ella es referente del Foro por la Tierra y la Vivienda, esta organización que viene llevando hace muchísimos años ya una pelea muy dura por el derecho a una vivienda digna, tema que nos ha ocupado mucho durante el 2014 y que lamentablemente vamos a tener que seguir tocando durante el 2015, y digo lamentablemente porque es un reflejo de que las necesidades básicas de nuestro pueblo no están satisfechas. En este caso vamos a hablar de lo que sucedió en Bariloche, ahí en un asentamiento que se llama, si no me equivoco, San Juan. Ella ahora nos va a contar mejor. Hubo un intento de desalojo directamente por parte del dueño, que fue ahí armado para amenazar a los vecinos e intentar quemar sus casillas. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Lila Calderón a este programa Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Lila? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, Lila, todo bien. Escuchá, contanos, ¿nos escuchás bien o estamos medio...? Sí, ahí te escucho bien. Perfecto. Ahí están llegando las noticias lamentables, ¿no? En este intento de desalojo, por ahí podés contarnos un poquito más qué es lo que pasó realmente. Bueno, mirá, sabés que durante el periodo 2014, Lira, que era es un terrateniente de Bariloche, que es dueño de la mitad de Bariloche, llegó a un acuerdo con UPCN para la venta de tierras a unos vecinos que vivían en el consorcio San Juan. Para esto hubo mucha gente comprometida, mucho dinero de por medio. Finalmente los vecinos fueron estafados y tomaron la decisión de ir a ocupar las tierras. En ese marco empezaron distintas presiones de este terrateniente para con los vecinos, varios intentos de incendiar nuestras casitas. Alrededor de siete, cuando nosotros nos presentamos por primera vez en Bariloche, ya tenían 6 casitas quemadas por este hombre, y la verdad que atemorizó a los vecinos, con miedo a poder instalarse y hacerse cargo de que ahí querían construir su vida, y con mucho temor y todo, trataron de vencerlos. Iba la policía, presentaban denuncias, las cuales no prosperaban porque el tipo negociaba por terrenos para que lo dejen de molestar. Como él tenía las facultades para hacerlo, con total impunidad se maneja Bariloche. La verdad que ahora, a principio de año, se presentó en el asentamiento con una camioneta con nafta, con millones de nafta, con matones, e intentó ir sobre las casitas de los vecinos. Ante la resistencia de los vecinos, sacaron armas y empezaron a los tiros. Y la verdad que fue un momento de mucha violencia para los vecinos del barrio San Juan. Esto también lo llevó a que los vecinos se presentaron a la justicia a hacer nuevamente otra denuncia, que tienen muchísimas. La verdad que tiene una carpeta de denuncias terribles contra este tipo que se maneja con total impunidad en Bariloche. Los vecinos se presentaron, hicieron la denuncia, le hicieron un allanamiento. En ese allanamiento, que también fue reflejado por los medios por primera vez, porque para colmo los medios hegemónicos de Bariloche no toman lo que estaba pasando, estas distintas amenazas para con vecinos, para con los compañeros del foro. Hace mucho, cuando nosotros estuvimos allá, se habían incluso golpeado una compañera, donde le dejaron su brazo. O sea, al sábado el médico le dijo que lamentablemente perdió la movilidad de su brazo. La verdad que la impunidad con la que se maneja, sabemos que los terratenientes se manejan con el poder, amparados por la política, por las fuerzas represivas, no hacen nada para frenar tanta impunidad. Pero bueno, en esta oportunidad, esto que fue denunciado por el Foro por la Tierra y la Vivienda, fue denunciado por distintas organizaciones, no solamente en la provincia de Río Negro, sino que a nivel nacional, la justicia tomó intervención, le hicieron un allanamiento en donde encontraron a la casa de Lera, en donde encontraron armas, encontraron bombas, así caseras como preparadas para atacar a los vecinos, y lo que decía el diario decía que armas de grueso calibre. Así todo, con todo lo que encontraron, el tipo goza de total impunidad y está libre. La verdad que es muy grave la situación que estás contando, el nivel de violencia e impunidad con el que se está manejando este sujeto. Evidentemente también habla de una complicidad con las instancias del poder, ¿no es así? Sí, nosotros como organización, como Foro por la Tierra, exigimos una reunión e informe inmediata. La intendente de la ciudad de Bariloche no nos recibió, pero sí el consejo, el presidente del Consejo Deliberante, quien tomó intervención, pero tampoco quiere comprometerse demasiado. Evidentemente el tipo tiene un peso político y está amparado no solamente por la gente de Bariloche, sino a nivel provincial y a nivel nacional, por la impunidad con la que se maneja. Nosotros vamos a seguir denunciándolo, no vamos a parar, pero es justo que vamos por el derecho al acceso a la tierra. Nosotros, cuando estuvimos hace muy poco en Bariloche, lo señalamos, y en ese momento tuvimos una reunión con el presidente del consejo y también hablamos con legisladores de la provincia de Río Negro, diciéndole que vean la situación de los vecinos del barrio San Juan, que qué es lo que están esperando, que finalmente este señor termine asesinando a uno de los vecinos, o cuál es la intención de todo esto, seguir diciéndolo. Los mismos vecinos del barrio San Juan nos comentaban de que la Comisión Nacional de Tierra se hizo presente en el lugar, la misma Comisión de Tierra que nosotros fuimos con más de 100 asentamientos a verlo a Capital Federal, se presentó en el lugar y le dijo, bueno, como nosotros podemos actuar, pero necesitamos que nos habiliten terreno. La verdad, con total impunidad, los vecinos también lo han denunciado, se manejan con esa impunidad. Si los va a ayudar, o sea, si alguien quiere que el Estado se haga cargo, los vecinos tienen que pagar. La verdad, vergonzoso. Nosotros desde, por lo menos con el por la Tierra de la Vida, estamos pendientes de lo que pasa en Bariloche, y le planteamos a los vecinos, si es necesario, vamos a ir nuevamente, porque lo que le generó pánico a este propietario es que nosotros nos hayamos presentado en diciembre a hacer una actividad del foro en Bariloche, denunciando tanto esta complicidad, todo lo que estaba pasando, y dándole un apoyo absoluto a los vecinos. Y esto quedó demostrado, que nuestras organizaciones que recorre el territorio desde Jujuy hasta Buenos Aires, distintos lugares, han sacado repudio a lo que les pasa a los compañeros de Bariloche, y ellos se sienten muy apoyados y con fuerza para seguir peleando. Lila, ¿qué tal? Sebastián, te mando un saludo. Escuchá, ¿de cuántas familias estamos hablando ahí en el barrio San Juan? Son 37 familias. Son 37 familias que, ¿cómo se organizan para resistir el desalojo? ¿Cómo, vos que estuviste hace poquito, cómo hacen los vecinos para llevar adelante su vida cotidiana, teniendo en cuenta de que es una incertidumbre el tema de la vivienda, sabiendo igual que están organizados y luchando, ¿no? Pero ¿cómo se convive con esa tensión? Mira, la verdad que con mucho miedo, te da mucho miedo. Nosotros estuvimos ahí en el asentamiento, fuimos con el foro, fuimos varios vecinos y compañeros de organización allá, nos quedamos en el asentamiento acampando, ir a ver pasar a las noticias del tipo, y no sabía si poder quedarte dormido por miedo a que el tipo te venga a prender la casita donde vos podés estar. La verdad que es mucha la impunidad. Nosotros le dimos fuerza a los vecinos para sentirse más protegidos y saber que no están solos. La verdad que no todos los vecinos viven ahí por miedo. Los que realmente están viviendo ahí son muy pocos. Los vecinos estafados son 500 en Bariloche. No es que son esos 37 vecinos que se animaron a tomar la tierra. Fue una cooperativa que le armó un PCM y estafó alrededor de 500 en Bariloche, todos de un PCM, o sea que son todos profesionales, son compañeros que trabajan en el hospital de Bariloche, que son docentes, incluso hay hasta policías. La verdad que son 500 las personas estafadas en Bariloche, y que son estos 37 son los vecinos que se animaron a meterse y a decir, yo pagué por esto, esto es mío, y a pelearla. Y hoy están luchando contra este hombre que también recibió dinero por parte de los vecinos, con la intención, esos vecinos siempre tuvieron la intención de arreglar su situación, porque la vía que la mayoría utiliza, que bueno, si no nos dan respuesta, vamos a tener que ocupar el lugar que nosotros ya, e incluso pagamos, porque los vecinos argumentan que esa tierra ya la tienen pagada. Bueno, Lila, la verdad es que es increíble que siga sucediendo esto en el siglo XXI, que muchos derechos sean ninguneados y bastardeados, sobre todo el de la vivienda. Sabemos el enorme laburo que hacen ustedes allá, así que bueno, estemos atentos y atentas a qué es lo que sucede con estos compañeros, con estos vecinos que tienen la fortaleza de dar la lucha y ponerle el cuerpo por algo básico, esencial, que es la vivienda. Así que cualquier cosita estaremos en comunicación. Te mandamos un saludo grande desde acá y gracias por atendernos, Lila. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esto fue algo que hicimos nosotros a través de Foro por la Tierra y la Vivienda, a partir de que el año pasado empezamos a extendernos a nivel territorio, y sabemos que hay muchísimos casos de impunidad en la lucha por el acceso a la tierra, y nosotros como organización vamos a tratar de llegar a todos los rincones de la provincia para ir destapando y denunciando todos estos hechos de corrupción vinculados por terratenientes y el Estado cómplice de toda de todos estos ataques para con los vecinos que solamente luchan por el acceso a la tierra. Muchísimas gracias, chicos. Saludos grandes. Ha pasado Lila Calderón, una compañera, una referente en lo que es la lucha en general, sobre todo, y en la vivienda particular, a través del Foro y la Tierra y la Vivienda, ¿no?